Hola, soy Sara Ríos, soy promotora de lectura, he sido invitada por Resistencia.com. El primer caso de COVID-19 en Colombia se reportó el 6 de marzo del 2020. En las 2 semanas siguientes, autoridades locales y nacionales tomaron medidas para contener el rápido contagio. Entre el 16 y 20 de marzo, se decretaron medidas que paulatinamente se convirtieron en el cierre definitivo de empresas, locales comerciales, escuelas y bibliotecas, entre otras. El Gobierno Nacional ordenó aislamiento preventivo. Semanas después, ante la propagación del COVID-19, las bibliotecas públicas de Colombia se vieron obligadas a buscar alternativas para continuar prestando sus servicios. Alternativas entre las cuales cobraron especial importancia aquellas relacionadas con Internet y la radio. Entre abril y mayo, Resistencia.com realizó un mapeo sobre bibliotecas públicas que buscó responder las preguntas: ¿qué hacen las bibliotecas de Nariño durante el COVID? ¿Cómo usan las TIC? Mi nombre es Yolita Canamejoy Leitón. Estoy trabajando como bibliotecaria de la Biblioteca Pública Chita Educada del municipio de Policarpa, ubicada en la urbanización Policarpa. Mi comisión a esta biblioteca fue desde el mes de noviembre del 2018. Pues la historia de esta biblioteca es un poco más en torno a la situación pues de búsqueda de los espacios de paz. Entonces fue gestionada por la alcaldesa de ese entonces, Claudia Cabrera Tarazona. Es un prototipo de biblioteca pues que el Ministerio de Cultura ya tiene, entonces fue asignada para este barrio, digámoslo así, para esta parte de la urbanización Policarpa, teniendo en cuenta que al lado de esta urbanización se está construyendo una otra urbanización que se llama Urbanización La Chita, que tiene que ver con la construcción de apartamentos para población en situación de víctima. Esta biblioteca ha estado atendiendo diariamente, cuando no estábamos en el tiempo de pandemia, diariamente aquí dentro de la biblioteca se atendía entre 25, 30, 35 usuarios. En el mapeo denominado Bibliotecas TIC y COVID, Resistencia.com encontró en los primeros meses de aislamiento que 4 de 26 bibliotecas de Nariño consultadas se reportaron como cerradas, sin actividad alguna. Las 22 restantes reportaron actividades en entornos digitales y espacios radiales, como es el caso de la biblioteca Chita de Policarpa. En las estrategias que hemos desarrollado en esta pandemia tenemos... lo primero que se creó fue un grupo de lectura en casa a través de WhatsApp, de la cual estamos atendiendo más o menos 26 familias, porque la idea es que las lecturas, lo que hemos compartido a través de este grupo, sea compartido en familia. Entonces, en ese grupo se está atendiendo 26 familias. También estamos atendiendo 94 familias, digámoslo así, porque es con los grupos de CDI, de primera infancia. Entonces son 94 niños que a través de las docentes de CDI se está distribuyendo diferentes temas con lo relacionado a la promoción de lectura, que son cuentos, nanas, poesías, podcast que hemos compartido. Y obviamente pues al llegar es las niñas, las docentes de CDI son quienes comparten estos trabajos a las familias de los niños. Entonces, obviamente, estos cuentos, es todo esto que tiene que ver con la promoción de lectura, que es uno de los servicios primordiales de la biblioteca, llega a las familias como tal, porque es a través de los niños usuarios de CDI. Tenemos también lo de lectura a tu ventana. Lectura a tu ventana, pues al inicio se hacía en las cuadras, en el barrio, por cuadra, sacar un parlante, atender y hacer lecturas de cuentos, de historietas, a las personas que podían, pues ya por la ventana o o en su puerta, salían a escucharnos o salen a escucharnos. Entonces, digamos que se hace una vez por semana al inicio. Esto se extiende, esta lectura de tu ventana, esta actividad se extiende dentro de una actividad conjunta que se llama actividades culturales y que se estaba realizando los jueves porque se ha quedado suspendida por el tema del COVID que llegó a nuestro municipio. Entonces se hacía también todo en conjunto, las tardes culturales donde se presenta danzas, música, algo de teatro, y lo de promoción de lectura de las bibliotecas públicas se hacía los jueves a las 4 de la tarde, pero además de hacerlo en cuadras por barrio, también se transmitía en vivo. Entonces, al transmitirlo en vivo, ese servicio ya llegaba más o menos a 3,000 usuarios que son los que nos seguían en la página. Ahorita estamos llevando una actividad de lectura en voz alta a través de Google Meet con niños entre los 5 y 13 años. Hacemos lectura en voz alta. Teníamos el horario de los viernes a las 3 de la tarde. A partir de hoy, lastimosamente, nos tocó cambiar el horario al día sábado porque retornan como a unas actividades presenciales los niños de banda. Entonces, hubo que cambiar horarios en danzas y en banda y también en la actividad que tenemos de lectura en voz alta por Google Meet, que pasaría a los sábados a las 11 de la mañana. Eso lo estamos llevando. Hemos tenido la participación de 10, 12 niños cada semana. También lo que te digo de la que es lo de lectura en voz alta, pues prácticamente se hace los martes y los jueves. Entonces, el martes, que es en cada cuadra, y pues una cuadra corresponde más o menos a unas 10 personas cada actividad, cada semana. Y cuando se hace a través de tardes culturales, pues ya es más o menos a 2,000, 3,000 personas que se llegan, ¿listo? También iniciamos el 9 de septiembre un programa radial que se llama Lecturas al Aire que llegan hasta el rincón de tu morada. Este proyecto fue creado con el fin de llegar a más personas. De hecho, el nombre lo dice, a cada rincón de nuestro municipio de Policarpa, y pues también hay muchas personas de otros municipios y, por qué no decirlo, a nivel del país, que también sintonizan la emisora comunitaria La Calidosa FM Stereo. Eso lo estamos haciendo dos miércoles en el mes, o sea, cada 15 días, los miércoles a las 11 de la mañana. Una media hora dedicada, pues, a temas relacionados con los servicios de la biblioteca, el posicionamiento de la misma, y compartimos lecturas, y eso es desde la biblioteca en Bogotá. Si bien reconoce que existe acompañamiento a las bibliotecas públicas desde instancias nacionales y locales, Yolita, nuestra invitada en este episodio, siente que no hubo una respuesta oportuna para guiar la digitalización de los servicios bibliotecarios. Menciona la importancia de considerar procesos formativos en herramientas digitales más allá de la pandemia, como alternativa a la prestación de servicios presenciales en la biblioteca. No, en el uso de las TIC no hemos tenido capacitación. Hemos contado con un gran acompañamiento del Ministerio de Cultura con respecto a muchas cosas, porque igual el Ministerio de Cultura y desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas saben que cada administración también pues hay cambio de bibliotecarios, ¿no? Y obviamente pues son nuevos y todo eso, entonces ellos nos capacitaron, y de hecho pues yo también me considero nueva porque desde el año pasado pues vengo trabajando en la biblioteca, pero desconocía muchísimo sobre lo que tiene que ver en sí el trabajo de la biblioteca, en qué consiste y para qué es la biblioteca pública, ¿no? Pero en relación a las TIC como tal, no. O sea, entonces nosotros, así como entre preguntando y adivinando, hemos empezado como a aprender a la fuerza, digámoslo así, a manejar estas plataformas de Google Meet, que Zoom, bueno, todas las plataformas para ir nosotros pues conociendo cómo llegarle a los usuarios y también cómo irnos capacitando poco a poco. lo que tiene que ver con los videos de YouTube, esas cosas. Pero así que nos hayan dado una capacitación desde el nivel departamental o nacional dirigido al manejo y aprendizaje de estas herramientas, no lo hemos tenido y pues sí consideraría que hubiera sido muy importante en el momento que esto inició, que hubiera sido como lo primero que nos hubieran tenido en cuenta, pero bueno, ahí uno pues tiene que ir haciendo maravillas para ir aprendiendo también lo que tiene que aprender para brindar un buen servicio a la comunidad, que de eso es lo que se trata. Entre los datos recolectados durante el mapeo bibliotecas TIC y COVID, se ha encontrado que de las 26 bibliotecarias y bibliotecarios consultados, solo 8 han participado en procesos de formación sobre herramientas TIC. Los espacios creados para dar continuidad a los servicios bibliotecarios en medio de la pandemia se concentraron en actividades de lectura a través de plataformas digitales. Las herramientas más comunes que usan son Facebook y WhatsApp. Para poner en funcionamiento dichos espacios, las bibliotecarias y bibliotecarios de Nariño debieron adaptarse rápidamente y afrontar situaciones propias de la virtualidad. Siempre es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito complicado de todas maneras. El tiempo de las personas para asumir, conectarse a las actividades a través de una pantalla. Obviamente el servicio de internet es un poquito pesado, la señal de teléfono para acá es muy mala. Entonces, si algunos tienen un plan de teléfono, a veces es muy difícil conectarse por esa misma razón, porque la señal de Claro, de Movistar y eso falla muchísimo. Hay veces que quedamos incomunicados. Igual contamos aquí en la cabecera municipal y también algunas partes de los corregimientos con internet, banda ancha, pero igual. Por el hecho de tener ellos conectados equipos en una parte donde de pronto el viento y eso hace que mueva algunas cosas, siempre falla bastante. Entonces, pues la verdad, digámoslo, sería en general la conexión. No, la conexión pues es una falla pues bastante grande. Lo otro, el tiempo, porque la verdad yo creo que no solamente a las bibliotecas, sino casi a todas las tanto instituciones como las personas como tal, aprender cosas nuevas, además de que es importante, pero también pues siempre nos ha llevado a veces a como no rendir, ¿cierto? Por el mismo desconocimiento de las plataformas y todo eso. Obviamente nadie las usábamos prácticamente además de WhatsApp y Facebook, que yo le comentaba a alguien que me preguntaba, pues yo el Facebook les digo poquito y nada, o sea, es mirar como a veces el Messenger o a veces publicar alguna cosa bonita que se pueda publicar ahí. Pero no manejaba lo que era transmisiones en vivo, no, tampoco lo de videos, bueno, en fin, cosas que todavía tampoco hasta ahora tampoco he aprendido. Y el tiempo es primordial porque la virtualidad quita mucho tiempo y además pues que también se siente esa distancia con los usuarios, ¿no? Porque es diferente tenerlos aquí presentes en la biblioteca a sentirlos a través de una pantalla y más cuando se apaga micrófono, se apaga cámara, si uno no sabe si en realidad sí le están prestando atención o no le están prestando atención, ¿verdad? Sin embargo, hemos sentido que a raíz de esta pandemia, de alguna manera las bibliotecas también han tenido un poco más de posicionamiento, la gente está como a la expectativa, conocen como más de la biblioteca y a la expectativa cuando abren la biblioteca, yo quiero ir a la biblioteca. Entonces, de todas maneras, no hemos dejado caer el posicionamiento que hemos ido logrando de la biblioteca. Y hablo de las bibliotecas porque hemos trabajado mancomunadamente con el compañero Luis Ernesto Zúñiga, quien es el bibliotecario de la otra biblioteca de aquí de la cabecera municipal. Gracias a Dios, la cabecera municipal cuenta con dos bibliotecas. Y eso, pues, es un, yo eso le inculco mucho a la comunidad y les digo que es una gran ventaja para la comunidad como tal, para el aprendizaje, el desarrollo intelectual de cada persona, porque contamos con dos bibliotecas, cosa que muchas personas no tienen esa oportunidad de tener acceso cercano a ellas. ¿Qué tan equipadas están las bibliotecas públicas de Nariño para asumir lo digital como alternativa? En el mapeo, las 26 bibliotecas consultadas manifestaron la existencia de 390 computadores, de los cuales 158 estarían en mal estado por problemas con el sistema operativo y los teclados. Asimismo, se registraron 90 tablets, 40 en funcionamiento y 50 con problemas por pérdida de los cargadores o porque simplemente no encienden. Además, 18 bibliotecas cuentan con servicio de internet, 3 se encuentran desconectadas y 5 no responden al respecto. En cuanto a las 26 bibliotecarias y bibliotecarios, solo 10 cuentan con computador propio y 11 con servicio de internet en sus casas. 19 tienen un smartphone y 9 cuentan con plan de datos. Bibliotecas como la de Chita Policarpa hacen parte de las pocas que cuentan con una dotación media que les permite pensar en el préstamo externo de equipos de cómputo. Del Ministerio de Cultura recibimos 10 tablets y 10 portátiles. Las tablets estaban funcionando normal con los usuarios que asistían a la biblioteca. En el momento, digamos que están quietas, pues sin utilización, ¿no? Lo que sí se ha puesto a disposición de usuarios es los portátiles, los equipos portátiles. Los hicimos en préstamo externo, porque obviamente pues ya jóvenes y niños que recibían las clases virtuales, y hay muchas personas pues que no contaban con un equipo de cómputo, acudieron a la biblioteca. Desde la Secretaría de Gobierno pues también tuvimos la autorización para ser prestados esos equipos. También contamos con unos equipos de mesa que fueron dotados por el Ejército Nacional. Los equipos de mesa están también pues quietos en la sala, digámoslo así. Nada, un saludo a todos y que sigamos trabajando por brindar ese servicio a la comunidad, que de eso se trata la biblioteca. La biblioteca es de la comunidad y para la comunidad.